Bueno, siempre trabajamos con todo lo que sea de estación, porque como no hacemos agregado de ningún fertilizante ni ningún agroquímico, no podemos producir nada que no esté dentro de la estación. En este momento tenemos acelga, achicoria, rúcula, batatas, limones, mandarinas. Todo de épocas. Todo de época. Y después cuando viene el verano, como tenemos mucha verdura, venimos cada 8 días. Y también tenemos una producción de miel con las colmenas que están en casa.